Bueno, y no se puede quejar el invitado de esta hora. No se puede quejar. José Luis Vázquez está acá en la silla del invitado y lo recibimos con esta música, José Luis. No te puedes quejar, ¿no? ¿Te gusta? No, me gusta, sí, me gusta toda la música. A mí me gusta, toda la música me gusta un poco. Tampoco me enloquece la música. Pero imagínense lo que sería un día sin música. No. Es imposible. Bueno, vamos a decirle a los oyentes que lo invitamos a José Luis que viniera acá al estudio para conversar sobre el cerro. Primero porque es un vecino del cerro de toda la vida, ¿no? Que lo vive hoy también al cerro, lo vivió siempre, lo vive hoy en todas sus etapas. Porque José Luis además va a ser candidato a alcalde, es candidato a alcalde de la Unidad Popular en el cerro. Y nos parece que hay... Nosotros no podemos hablar de los temas barriales solo en campaña electoral. Tenemos que hablar siempre de los barrios, que es donde la gente vive... La gente. El pueblo vive su vida en el barrio, ¿no? Te podrás mudar mil veces porque se te terminó el contrato, porque no te alcanzó la plata, no pagás y te echan. Mil cosas. Pero los trabajadores desarrollan su vida en los barrios. Y nosotros tenemos que conocer esos barrios, ¿no? Donde vivimos, hacemos los mandados, mandamos a los chiquilines a la escuela, vamos a la placita, pero también donde militamos políticamente. Entonces, si precisamos conocer esos barrios que no son cosas, nada es así para siempre, ¿no? Todo es cambiante, pero los barrios, especialmente en Montevideo, en Uruguay, han cambiado mucho a lo largo de los años. Y el cerro, o la Villa del Cerro, ahora no sé, nos dirá. Pero el Cerro es uno de los barrios más representativos de Montevideo, por muchas razones. Pero José Luis, el Cerro no es un barrio, ¿no? Son muchos barrios. Sí, son muchos barrios. Digo, y con mucha gente, muchísima gente. Más gente que hace mucho tiempo. Es una de las zonas donde hubo mayor crecimiento de población, ¿no? Junto con otras, ¿no? Sí. La gente habla de crecimiento demográfico y habla de la Costa de Oro, habla de Ciudad del Plata, por ejemplo, que sí que los que han sido zonas densamente pobladas, claro, en los últimos años, incluso de América Latina. Sí. Si uno compara Ciudad del Plata, la Costa de Oro... Y yo quiero incluir al Cerro también, allí, en las zonas que más han crecido demográficamente, y lo compara en América Latina, son de las zonas que ha crecido más, que se ha desplazado más la gente. Y eso tiene un porqué, ¿no? La situación social y económica tiene mucho que ver. Pero la gente cuando habla del Cerro, incluso desde Montevideo, desde adentro de Montevideo, se refiere al cerro por el casco del cerro. Sí. Y el cerro es mucho más que el casco. Calomaria Ramírez Iglesias, la fortaleza. Claro, antes cuando vos decías Cerro Norte, se referían al barrio Cerro Norte. Ahora le dicen Cerro Norte a todo lo que está al norte de Calomaria Ramírez. Entonces allí hay mucho más que el barrio Cerro Norte. Está La Paloma, está el barrio Artigas, el barrio 31, la zona de Civil y La Boyada, para el lado norte, y más concretamente lo ponen en la zona urbana, pero apartada de la capital, a Santiago Vázquez, sí, por ejemplo. Tenemos a Santiago Vázquez, que Santiago Vázquez es una zona urbana, pero que es la única zona urbana que está apartada de la capital, por ejemplo. Y es un pueblo realmente allí. Y bueno, y en el cerro tenemos toda la zona de las playas también, ¿no? Desde la playa del cerro, pasando por la playa del Nacional, Santa Catalina, Punta Espinillo, y todas son como 10 playas, Los Cilindros, hasta llegar al Santa Lucía, a la boca del Santa Lucía, tenés una enorme cantidad de playas y una zona que se junta lo agreste de la zona rural con la zona de playas también. Es una cantidad enorme y todo eso está incluido adentro del cerro y adentro del municipio, porque el municipio A también es mucho más grande. El municipio A, digo, ¿qué más incluye aparte de los barrios del cerro? Y Paso la Arena, por ejemplo. Sí, La Teja, Paso la Molino, Teja. Prado. El claro. Prado también entra en el municipio A. Claro. Entonces abarca el cerro, La Teja, Paso Molino, el Prado, Nuevo París. ¿El límite cuál sería ahí? Entre el municipio A y el CH, por ejemplo, para el lado del Prado. ¿El Miguelete cuál sería? Es el Prado, creo que es hasta Pena. Ahí está. Hasta Doctor Pena. Y Camino Castro. Allí sería el límite. Después, para el oeste, es todo municipio A. Y Paso Molino, Nuevo París, Paso de la Arena, Santiago Vázquez. Hay una zona importante. Y después todo eso que yo decía, la zona donde está todo... Santa Catalina y todo eso, la zona de playas y zona rural también, claro. Que en un momento era protegida y había luchas importantes por la zona. Todavía hay problemas por ese cambio del suelo, uh-huh. Que a veces hace la comuna capitalina y otras veces no. Si le conviene lo hace, si no le conviene. Antes, cuando el Frente Amplio todavía no era gobierno, y se presumía todavía con aquello de que era un gobierno de izquierda, había mucha lucha en defensa del área rural. Pero ahora ya no es tanta. Claro, porque tenía un área rural importante. Bueno, todo eso, todos los que salen de Montevideo sí. y pasan por el Estadio Trócoli, inmediatamente de pasar el Estadio Trócoli para adelante, se va a encontrar con un montón de polos logísticos, y contenedores, chipeadora, de todo, hay que, todo eso está en área protegida, que antes no se permitía. O sea, que es un área que se dictaminó que fuera protegida para fines rurales, para producción. Claro, el plan de ordenamiento territorial lo que define es una categorización del suelo. Claro. Y la zona rural protegida de Montevideo era toda esa que hoy dejó de ser área rural. Esa idea empezó en los 90, cuando el Frente Amplio ganó la primera vez la intendencia, que había que proteger el área rural de Montevideo, que incluía esto que dice José Luis, para allá, para el lado del este, Villa García, por aquella zona. Ajá. Piedras Blancas, bueno, había varios lugares, ¿no? Pero que ahora siguen siendo zonas protegidas, pero que no tienen nada que ver con producción de alimentos. Claro. Yo sí, y después la densidad, de la cantidad de gente, sí. ¿no? Hay muchísima gente. Vos te metés en el cerro, a recorrer el cerro, y te metés en lugares. Yo, por ejemplo, hacía ahora con esto de la candidatura a la alcaldía, estoy recorriendo algunas zonas y hay zonas que yo no me imaginaba que estaba tan densamente poblada. Claro. Hay lugares y bueno, y son todo muy precario, ¿no? No es gente que viva en una comodidad extrema. La intendencia de Montevideo, o sea, la expansión fue con esas características en general, ¿o hubo expansión de otro tipo, de cooperativas o de viviendas? Siempre hay algo orgánico detrás de eso, porque la gente, si no fue en el momento de habitar un terreno, de ocupar un terreno, son todas muchas ocupaciones. Uh-huh. Yo ahora con esta ocupación de terreno en Santa Catalina, uh-huh. he visto a concejales, vecinales, y políticos, a hablar en contra de los ocupantes de tierra, y ellos son ocupantes de tierra y viven en ocupaciones de terreno, y en asentamiento. Ellos son producto, hoy hablan en contra de la ocupación de terreno y ellos fueron ocupantes. Viven en un terreno ocupado en muchos casos en un asentamiento y están en contra de otros que están haciendo lo mismo, claro, que hicieron ellos. Pero bueno, esas son las cosas que tiene la política partidaria, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero vamos a decirle a los oyentes, ayer de mañana comentábamos acá en la radio que el día que hicieron el allanamiento, el lunes de tarde fue, el allanamiento que hicieron para agarrar al que terminó siendo el matador de los tres marinos, de los tres fusileros navales, en una base de la Armada, la televisión, que estaba como loca, ¿no?, con toda la información esta, había puesto un puesto, incluso mostraban desde, como desde arriba, pero en las calles del barrio, la policía que entraba, los chalecos, los tapabocas, los pasamontañas, que entraban como, y salía, y sacaban gente. Y en un momento, incluso un periodista dijo, porque la cámara estaba fija, un periodista dijo, bueno, al otro lo sacaron por la otra calle. Entonces ahí ya entraba a decir, bueno, ¿de qué están hablando? Y era porque era un pasaje, no era una calle, sino que era un pasaje. Lo que nosotros estábamos viendo por televisión no era la calle donde está la casa donde agarraron a esta gente, sino que desde una calle de afuera ellos entraban por ese pasaje y ahí lo encontraron. Pero cuando entró la cámara al pasaje, vos veías casas muy buenas, de material, con terminación, decíamos hoy de mañana, casas que no fueron levantadas ayer, donde hay vereda, hay calle, las casas tienen cerco. O sea, no veías lo que tradicionalmente se muestra como un asentamiento y lo que la gente piensa cuando le hablas de un asentamiento. Y por eso le preguntamos a José Luis, ¿por qué esa calle es un pasaje? ¿Por qué inventaron esa calle donde no puede entrar un vehículo, por ejemplo? Porque ni cabe. Y José Luis dice, bueno, pero no es solo ahí. Hay otro lugar en el cerro, sí, que también pasa. Entonces ahora, después de la pausa, hablamos un poco de eso también. Bueno, tres para el jazz está sonando en la radio. Bueno, aprovechando que hay un hincha de Cerro, le saluda un hincha de Rampla, de izquierda y escucha de la 36. Un saludo a todos de Osvaldo. Le mandamos un saludo nosotros también a Osvaldo, ¿no? Sí, sí, un saludo. ¿Lo tenés ubicado al hincha? No me doy cuenta. Bueno, que no. Pero un saludo. Fernando, de Belo Horizonte, dice, contentazo de saber que nuestro candidato a alcalde es un hijo legítimo de la Villa del Cerro. Pocos pueden conocer al cerro y sus alrededores como José Luis Vázquez. Sé que los cerrenses van a acompañar y apoyar un gran militante y mejor vecino. Abrazos, José Luis, de Fernando, desde Belo Horizonte, un hombre del cerro también, sí, ¿no? Sí, sí, Fernando. Bueno, un saludo a Fernando. Uno mandó un saludo para Fabricio, dice, felicitaciones por las crónicas parlamentarias de Fabricio, son las mejores, es Rafael de Tres Cruces, y agradece. Diego del Cerro, buen día compañeros, saludos a José Luis, un aguante. Buen día, dice otro, abrazos desde Paso Carrasco. El invitado principal de hoy, querido José Luis, ¿puede ser que hace 5 años estuviste internado en Casa de Galicia? Y a mí me operaron en el Pasteur, de cáncer de estómago y vesícula. Hoy, viviendo, disfrutando, agradeciendo, Dios y la ciencia me dieron otra oportunidad. Manda saludos, Ángel de Paso Carrasco. Sí. Coincide, es, ¿no? Es cierto, sí, Ángel. A mí también me fue bien. Tuviste otra oportunidad. Sí. Cecilia dice, buen día, compañeros. Un lujo tener a un jugado periodista y conocedor del cerro como José Luis. Un gran abrazo. Supe trabajar una de las mejores tierras del país en Rincón del Cerro. 20 centímetros de tierra negra suelta. Un índice CONEAT promedio de 138. Una maravilla, arruinada por empresas de contenedores, camiones y silos de soja. Debería ser un lugar privilegiado para la producción orgánica local que abasteciera a Montevideo sin recargar fletes al consumidor y dar mano de obra abundante. Pegó en el 100 con esto, sin duda. Bueno, vos me había quedado una pregunta hecha de los pasajes esos que hay. Sí. Bueno, todavía en ese... Allí estás en el casco todavía, porque eso es el casco del cerro allí, en Bulgaria, pasaje Bulgaria-Rusia, que le llama. Le mando un saludo a Diego, que Diego conoce mucho esa zona, porque Diego vivió ahí. Ese Diego que saluda, calculo yo que es Diego Mombrú, no sé, por las dudas. Digo, a lo mejor si no es Mombrú, pero si es Diego Mombrú, que es un amigo allá, un compañero del cerro, supo vivir ahí en esa zona, uh-huh, de la falda. Ahora se mudó porque tiene una compañera, un hijo, se casó y está en otra zona del cerro, pero esto va de Yapa, ¿no? Esta parte va de Yapa. Claro, pero digo, hay en el Uruguay hay 660 asentamientos, más o menos. En Montevideo hay 350. De esos 660, en Montevideo hay 350. En el municipio A, son, de esos 350, son 115 por lo menos, en el municipio A. Y en el cerro son 70. Es decir, 70 en el cerro, 111 en todo el municipio, 350 en Montevideo y 660 en todo el país. O sea, casi un poquito más del 10% de los asentamientos que hay en el Uruguay están en el cerro. Sí, y digamos que están concentrados el 88% de todos los asentamientos en tres departamentos, en Montevideo, en Canelones y Maldonado. Y Artigas. No. ¿Sí? Sí, sí. Y el único departamento del Uruguay que no tiene asentamientos es Flores, por ejemplo. Pero bueno, el 86% de todos esos asentamientos, porque la Intendencia de Montevideo hace 30 años que está en el gobierno, ¿no? El Frente Amplio en el gobierno, uh-huh, hace 30 años que está. Es un cuarto de siglo y 5 años más. Es mucho tiempo, ¿no? Y hay en el 86% de todos los asentamientos del Uruguay, pero de los de Montevideo también, no tienen saneamiento. Uh-huh. Y el 35% no tienen ni siquiera agua potable. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, para hablar del municipio A, concretamente, que es en el que vivo y en el que corresponde en este momento hablar. Hay gente muy pobre, como se dan cuenta. En todo el municipio debe haber no menos de 400.000 personas habitando, en todo el municipio. En el cerro deben ser entre 250 y 300 mil solo en el cerro. Hablando del cerro en toda esa extensión que yo decía recién, ¿no? Uh-huh. No solo el casco, claro, sino todo lo demás del cerro. Los barrios cercanos. Los barrios de alrededor, todo. Entonces, es mucha, muchísima, muchísima gente. Con una zona que, si la comparás con Carrasco, es tremenda, ¿no? Las diferencias existentes, ¿no? Allí tenemos índices de pobreza, de indigencia, hay indicadores de suicidio, chiquilines que abandonan la escuela, jóvenes que abandonan el liceo, rezago, problemas de talla y de peso por carencias alimenticias. Pero por eso yo te preguntaba hoy, la expansión esa que fue, por lo que vos decías también, explosiva en cuanto al tiempo, se dio como característica además que fue con asentamientos en su mayoría. Sí. No tanto como ha pasado en otras zonas quizá que fueron más cooperativas o de otro tipo. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces del tobogán, hemos hablado muchas veces de Cerro Norte. Hemos hablado de Covicenova, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, claro, que hay hoy, que ahí está lleno en el cerro. En algún momento ocuparon las tierras. Claro. El Cerro Norte ocupó, fue la gente que ocupó Cerro Norte allí. También ocupó Covicenova, hay fundadores. Máximo Sánchez es uno. Claro, ocupaban es un y después se constituían en cooperativas. No todos los que estaban en el barrio, tampoco en el barrio de asentamiento. El tobogán fue una ocupación. Los barrios que hay alrededor del tobogán fueron ocupaciones de tierra y se constituyeron en eso. Vos que has ido a muchas veces al Estadio Trócoli, los barrios que hay enfrente, allí, eran todos bañados, le decían que eran los pulmones de Montevideo, porque eran bañados. Se rellenaron todos, se parcelaron. Del otro lado de la ruta pasó también. En épocas de que el Frente Amplio todavía no era gobierno, pero se aproximaba a ser gobierno en Montevideo, y había ediles, algunos de ellos ya no viven. Ramón Cabrera, por ejemplo, fue famoso en su época. Parcelaban terreno y se ocupaban los terrenos. En la comisión de vivienda de la Junta, presidía la comisión, fue hasta presidente de la Junta, ¿no? Claro, sí. Pero estaba en el tema vivienda y pasaba por las ocupaciones, ¿no? Claro. Y hoy muchos se asombran de la ocupación de un terreno o dicen que es ilegal. Y ellos en algún momento ocuparon terreno allí, y esa zona era muy fértil en esas cosas, en esos movimientos. Porque eran parte de la lucha de la gente. Claro. José Luis, y no solo se ocupaban los bañados o las tierras que nadie quiere, también se ocupaban tierra, yo qué sé, en la falda del cerro hubo ocupaciones de tierra. Hay todavía asentamientos, está el asentamiento de la fortaleza. En tierras allí, que no se inundan, en tierras que son apropiadas para vivir. Sí, también. Allí, por ejemplo, donde está el parador, de lo que fue el parador del cerro, ahora hay una idea allí que tenían de volver a hacerlo funcionar. No sé si va a prosperar o no. Pero hay varios asentamientos. Los quieren sacar de ahí, los van a sacar. De hecho, el asentamiento La Fortaleza, que está en la falda mismo, tiene, creo que 130 familias o por ahí, 130 familias aproximadamente, que van a ser realojadas en otro lugar, pero en su momento tenía cientos de personas. Los realojados van a ser 130. Claro. Pero había muchos más que ya no están allí, ¿no? Con un asentamiento que, bueno, cuando llovía, aquello, eso, porque en la falda del cerro empieza a llover torrencialmente, se viene toda el agua en cascada para abajo, y no solo viene agua, si fuera solo agua, vienen víboras, vienen serpientes, vienen bichos de todo tipo allí, porque arrastra todo el agua y lo trae adentro de las casas. No tenían agua potable, tenían una canilla para toda la familia, de repente, que les ponía hoce, como pone generalmente en algunos asentamientos. Y esa situación se da. Y esos pasajes que hay, esas calles finitas y todo, han sido... Por ejemplo, yo tengo, hay... Que se harían finitas, me imagino, para ocupar más tierra con casas, ¿no? Sí. Que quieran hacer cuanta más gente entre mejor, y entonces le sacan espacio a la calle, a la cuestión pública. Sí, en algunos lugares se van armando, se van arreglando en el predio que tienen, se van tratando de ir arreglando, y las calles se hacen de acuerdo al lugar que tienen. Claro. ¿No? Eso pasa. Por ejemplo, toda la zona que es la vía, Burdeos y todo eso, hay mucho de eso. En el Bajo Valencia, que le llama, que es antes de llegar a Santa Catalina, vos vas dejando, digamos, la parte de Carlos María Ramírez, de Camino Civil, de Camino de las Tropas. Te internás por Burdeos hacia Santa Catalina, y cuando llegás al Bajo Valencia, a mano izquierda y a mano derecha, hay pero miles y miles y miles de personas viviendo en una situación muchas veces alejada de los servicios básicos. Uh-huh. Pero son miles y miles, y chiquilines, como para hacer dulce aquello. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa para hacer un bloque más. Dice Graciela Baritucio que se va a mudar al cerro para votar a José Luis. Tenemos este último bloque para conversar, que es un inicio, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos todo un intento que me acuerdo que fue muy frustrado, porque no tuvimos respuesta. Ojalá este año sea distinto. De que la gente nos hable de sus barrios. Uh-huh. Así como José Luis está hablándonos de su barrio, que la gente nos hable de sus barrios, de lo que fueron y lo que son. Cada uno hablará de lo que tenga que hablar. El que no conoce el pasado no lo conoce. Pero sería interesante saber más sobre los barrios, cómo son actualmente, ¿no? En el caso del Cerro fuimos dos veces con los programas aquellos abiertos y tuvimos oportunidad de conocer un poco de la historia. Recuerdo que hicimos allá en el local de la Unidad Popular y después hicimos otro en el tobogán. En el tobogán, que llovió ese día. Sí, me acuerdo. Terrible, terrible. Pero bueno, esta es la realidad de hoy. Vos señalabas algunos lugares, ¿no? Este último que estábamos mencionando, a partir que fue como el motivador de querer conocer más sobre la realidad del cerro, esto que la televisión estuvo mostrando y que mostraba estos pasajes. Que vos decís que hay varios barrios que tienen esta realidad. Sí, la mayoría. Que ya están establecidos y que tienen esa realidad. Sí, son tipo, en algunos casos, en este caso no, porque están allí prácticamente en el casco del cerro, en la falda. Pero en los lugares donde son casi asentamientos, son barrios muy precarios, es así. Uh-huh. De hecho, hay por ejemplo, hay un barrio, el barrio San Rafael, es enfrente al barrio donde vivo yo. Sí. Yo vivo en un barrio que se llama Cerro 12, pero son viviendas municipales. Ahora, enfrente está el barrio San Rafael. Vos entrás en las calles, están empinadas. Yo me acuerdo, yo iba cuando era chico, iba a donde está ese barrio, era todo campo. Yo atravesaba el campo para ir a buscar los 2 kilos de carne que te daban todos los días en el frigorífico. Mi padre trabajaba en el frigorífico. Yo cruzaba a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, cruzaba solo, con 7 años, todo ese campo caminando, para ir a buscar la carne. Y yo le decía a mi mamá, ¿voy a buscar la carne? Entonces mi madre miraba la heladera y me decía, no vayas hoy, porque mirá toda la carne que hay. ¿Para qué vas a ir a buscar la carne? Si mirá la cantidad de carne que hay adentro de la heladera. Dice, ¿qué vas a ir hoy? No vaya. Claro. Deja. José Luis, sacale una foto a eso y sacá una foto de ahora, ¿no? Uh-huh. Las diferencias a nivel social que tiene que haber tienen que ser gigantescas entre una familia que dice, no, hoy no vayas a buscar, hay mucha carne. Sí. Y otra, yo qué sé, el hombre este que mató a los 3 marineros, dicen que lo que hizo con la plata de la venta de 2 pistolas Glock es cortarse el pelo y hacer un asado para él y su pareja. Sacá las 2 fotos. No sé qué es lo que la gente come. No estoy diciendo que este muchacho lo hizo por pobreza, porque no tiene plata. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo consecuencias sociales. Vos recién, cuando volvíamos de la tanda, vos decías, esta es la realidad, el momento de hoy. Bueno, el momento de hoy, yo quiero decirte que si miramos hacia el futuro, va a ser igual o peor al de hoy. ¿Por qué te digo? Porque yo te decía al principio que hay una pobreza tremenda. No hay empleo. Estoy hablando del Uruguay, no estoy hablando de América Latina, estoy hablando del Uruguay. Hay pobreza, hay desempleo. Hay 280.000 personas que están cobrando del BPS, ya sea seguro de paro o sea seguro por enfermedad. Hay chiquilines que abandonan la escuela. Hay jóvenes que abandonan el liceo. Tenemos un déficit fiscal que anda en el 6, 7, 8%, que va a terminar con un 8% seguramente el año, y que tenemos el endeudamiento más grande que ha tenido el Uruguay en toda su historia, lo tenemos hoy. Eso, ¿sabés lo que quiere decir? Que el futuro es de mayor pobreza y va a ser peor que el de hoy. Entonces, yo vivo en un municipio que todo el mundo en la televisión te dice es zona roja o que es violento. Pero si yo te estoy diciendo que hay problemas de empleo, que hay problemas de alimento, que eso genera problemas de tipo de peso y de talla en los chiquilines, ¿eso no es violencia? Claro. Es tremenda violencia. La gente no tiene... La gente vende droga. La gente... hay una industria del crimen. Hay una industria del crimen perfectamente organizado. Los que se ocupan de una cosa no se ocupan de otra. Vos vas al barrio de los sicarios y no hay boca de pasta base. Ahora, en los otros barrios sí. Hay bocas de pasta base. Pero a donde viven los sicarios, allí no hay boca de pasta base. Porque los sicarios no quieren que haya, porque ellos no quieren, quieren estar tranquilos y no les gusta que haya boca de pasta base, porque si no van a estar la policía todos los días allí. Yo me río porque dice la investigación que hizo Policía Científica y que hizo la policía de la zona 4 para rápidamente encontrar a los responsables de este asesinato tremendo de 3 fusileros navales. Hay asesinato y asesinato. Una cosa es un crimen. Hay asesinatos que son repudiados por todo el mundo. Claro. Incluidos los delincuentes y la policía. Porque la sociedad se espanta, pero la policía también se espanta y los delincuentes tampoco les gustan esas cosas. Si un delincuente mata o muere trabajando, como dicen ellos, es decir, en un enfrentamiento, o porque fue a robar un banco y hubo un enfrentamiento franco con la policía y muere, bueno, ahí está. Son cosas que pueden pasar. Ahora, este fue un crimen de los fusileros navales. Son 3 enfermos por la droga, que ese es otro problema. Yo hoy le estaba preguntando a Fabricio temprano, ¿en qué está la comisión que se está encargando del tema de los adictos a las drogas? Están recibiendo delegaciones. Pero ahora, con esto de la ley de urgente consideración y todo eso, va a quedar postergado o va a demorar mucho y va a pasar. Pero hay un problema allí. Tenemos un tipo que es un enfermo de la droga porque no disparó de la Armada. El tipo faltó 5 días a trabajar por su carrera en las drogas. Las drogas tienen eso. Seguro. El tipo está en carrera de las drogas y faltó 5 días a trabajar y lo echaron. Seguro. ¿No? ¿Por qué? Porque estaba enfermo por la droga. Y los otros 2 que lo encubrieron también son enfermos de las drogas. Y la policía tiene... Si vos tenés un crimen donde fue lógico a todo el mundo, no pensó otra cosa a nadie, que fue los mataron para robarle las armas. Está claro. ¿Dónde llevan las armas? ¿Dónde llevas lo robado en una zona? ¿A dónde se lleva las armas? ¿A dónde las lleva? ¿A quién se las vende las armas? ¿Las va y la entrega o pagaste... O pagaste deuda de drogas o la llevas para vender a una boca de pasta base. Allí van los reducidores más grandes, son las bocas de pasta base. Entonces, ¿a dónde va la policía? Sí. Tiene un crimen terrible, detestable, de 3 fusileros navales muy jóvenes. ¿A dónde va? Va a preguntarle a las bocas de pasta base. Además, la industria que yo digo del crimen, que tiene que ver, está el narcotráfico, está el robo, está la receptación, está la prostitución, están todos perfectamente organizados. ¿Y a dónde vas? Vos vas, la policía, ¿a dónde va? El primer lugar, los soplones de Nueva York. No sé a dónde estarán, en Wall Street, no sé dónde están. Pero en los barrios están las bocas de pasta base. La policía va a las bocas de pasta base y pregunta y le dicen enseguida. Porque además lo que tiene la industria del crimen es una deslealtad tremenda. Las traiciones son 10 veces más que en el ámbito político. José Luis, esto es como el inicio, ¿no? Esto que estamos conversando. Hay mucho más para hablar. Acá una oyente, Catalina, que es docente, dice, yo soy de otro municipio, pero se vive lo mismo. La desocupación debe estar hoy en 30%. De esto no salimos solo ayudándonos. Ella es de Barrio Atahualpa. Pues sí, Barrio Atahualpa, sí, cerca del 40 semanas. El Pica dice, buen día, un abrazo a José Luis. Si se acuerda de dónde estaba la cancha del Rápido Japón, todo eso era campo, desde La Paloma, desde allí hasta el Trócoli, era campo y campo. Y como dice, en el año 90 había 120.000 personas solo en el cerro. Abrazo a todos del Pica. Y Gonzalo dice, saludos de Gonzalo. Estamos escuchando con Máximo. Abrazo, compañeros. Bueno, esto va a seguir, esto va a seguir. Ahora terminamos por acá. Gracias. No, no le puedo decir gracias, pero bueno, sí, yo qué sé, José Luis. Vamos a la pausa.